¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, bienvenidos a la sintonía de la radio comunitaria, la radio cultural de Jerez. A Frontera Radio en el 107.8 de la banda de frecuencia modulada. Esta conquista del paraíso de Evangelis nos anuncia que tenemos por delante una hora y media para hablar de ciencia, para hablar de astronomía. Esto es un punto azul. Un espacio que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Saludos de Alfonso Saborido, que se encuentra aquí al control. Y saludo de los compañeros que se encuentran con nosotros en la mesa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Iros presentando solo, porque tengo que buscar un bolígrafo. Vale. Maestro. Bueno, lo presento yo, don Manuel Jiménez del Barco. Aquí estamos, como todo jueves, para hablar un poquito con los amigos y de astronomía. ¿Podéis hablar un poquito con Álvaro? Muy buenas. Mañana ya doctor. Mañana ya doctor colegiado. Colegiado, con licencia para matar. Con licencia para recetar. Y mañana mismo empiezo a trabajar y... Mañana empiezas a trabajar. Mañana mismo empiezo a trabajar. Así que te va a durar poco las vacaciones. La verdad es que sí. Duras escasamente dos semanas. Y mucho pánico, mucho pánico. Mucho miedo. Pero en fin. ¿Tú pánico o los pacientes que te encuentras? Sí. Siempre decimos que en urgencia... es más importante no parecer nervioso que estarlo. Si quieres, ponte nervioso, pero que no lo parezca. Sí, eso está bien. Está bien. Prácticamente en todos los órdenes de la vida, ¿verdad? En todos los órdenes de la vida. Sí, sí. Serenidad. Don Marcos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué estamos? ¿Qué tal? Bien, bien, francamente bien. O sea, todos los de una vida, buena buena compañía. Si no está nervioso, no debo nunca demostrarlo, ¿no? Sí, cuando, sí. Como cuando uno sube a leer a un púlpito y lee una frase importante... Sí, o ruega a Dios por el progreso de la ciencia. Por ejemplo. Hay que parecer no nervioso, ¿no? Aunque lo esté. Bueno, señor presidente. Pues buenas noches a todos. José Luis Espí. Don Álvaro se incorpora por fin. Sí. Don Alfonso. Don Alfonso, perdón. ¿Boli? ¿Lo tenía usted? No, ya no, lo tenía no, yo tenía uno aquí por si le hacía falta. ¿Cómo se nota que el pueblo utiliza Vic y el presidente utiliza Pilot? Siempre habla clase. Pilot bueno, Montblanc. Pues comenzamos nuestro programa de hoy con... Primero voy a enlazar una cosa que usted no sabéis, nadie lo sabe, porque nadie lo sabe, que nos ha contado en antena. Me lo contaron a usted y afuera. Resulta, nosotros hacemos aquí, bueno, hacen, nosotros hacemos el control y aquí pues, se hace un programa los lunes de 7 a 7 y media, que es el Viñador, uh-huh. Y que los jueves cuando hacemos esto en directo, atrás vienen ellos, y es el grupo de la parroquia de las viñas, y bueno, pues hacen un programa sobre su parroquia, sobre actividades y tal, ¿no? Pues la semana, esta semana, vino, ellos están invitados y tal, y vino el sacerdote de las mesas de acta, ¿no? Con lo cual, pues, cuando terminó el programa, el hombre muy amable, muy, muy agradable, ¿no? Le comenté de que íbamos a ir el 2 de abril, ¿no? Allí a mesas de acta, precisamente, porque son, la, digamos, son las fiestas de la barriada, una barriada rural, a medio camino entre Tujen y Jerez, y bueno, que vamos a llevar los telescopios y cual, y tal. Y entonces, pues, me contó una anécdota que creo que es muy curiosa, ¿no? Porque resulta que el hombre tiene un telescopio, y es aficionado a la astronomía, con lo cual pues una cosa muy agradable, ¿no? Y cuenta porque él anteriormente fue párroco de Algar, ¿eh? Y bueno, pues él se compró el telescopio, Algar, sabéis, ¿no? Hace ya tiempo, pues el cielo que puede tener la sierra, ¿no? Y un sábado pues pensó que podía ser distraído a los chiquillos del pueblo el llevarse el telescopio, y bueno, pues se iba con los niños y se los lleváis al monte y todos a mirar las estrellas, a ver los astros. Y el señor de la discoteca se enfadó porque hubo un bajón de público. Y me quedé yo con el canto, digo, que era mucho más atractiva para los jóvenes irse a campo a mirar las estrellas que irse a una discoteca. Y bueno, con todo el hombre como anécdota, digo, mira, pues me alegro yo bastante de una anécdota de esa, ¿no? A partir de ahora, alternativa a la movida, planta de telescopios en la plaza, bueno, de... Sí, la movida alternativa de Cádiz, sí, ya se hacía. Era una de las actividades de la movida alternativa. Sí, me parece excepcional, ¿eh? Eso, ir a la biblioteca y ese tipo de cosas. Marco, ¿pongo con usted allí? Lo que usted me diga, señor director del programa. Es que para usted es mejor y para mí también. Nos oímos mejor y nos vemos las caras. Y estamos más... Pues se podía plantear en serio, como... hacer, sí, aquí, ¿no? Un plante de vez en cuando de pues, lo que pasa es que ahí en Cádiz hubo un tema sobre el tema de la movida juvenil y tal, pero era concentrar actividades en un sitio, no sé si en el pabellón y tal. Sí, aquí también lo que hay al entrar de Cádiz, no me acuerdo cómo se llama, un pabellón, sí, polideportivo. Polideportivo, no me acuerdo, uh-huh. Exactamente. Bueno, pues ahí habían cosas de, yo qué sé, de manga, de 40 cosas. Entonces, entre ellas, una vez al mes, pues iba esta iban estos compañeros y ponían un telescopio y le daban ciertas charlas y demás. Y entonces yo creo que antes de los telescopios como alternativa a la movida tendría que haber eso otro. Uh-huh. Ese otro de sitio hecho, con manga, con videojuegos, con juegos de rol, con todo lo que le gusta a la juventud. Y una vez al mes nosotros nos apuntaríamos. Aquí se hizo una experiencia que fue en el polideportivo que está en... por el polígono San Benito. ¿Kiko Narváez? No, ese es el de la granja. No, el polideportivo, sí. El Kiko, sí, el Kiko está en la granja. No me acuerdo el nombre. Perdón. ¿San Benito? Sí, está en San Benito, por donde está Mercadona Nueva. Sí, vamos, yo hice millones de servicios de prevención civil. Allí había tiro con arco, monopatín... Lo que pasa es que como nuestras actividades son tan peculiares, Sí, son complicadas, porque allí, dime tú, vale, sí, pero ¿qué hacemos allí? No podemos hacer nada. Uh-huh. Hay tantas luces, ¿eh? Uh-huh. Nuestras tías son complicadas para... Porque charlas se nos acaban en un mes claro, y medio ya. Aparte de también del compromiso que te, sí, te supone el estar allí. O sea, que también nosotros somos trabajadores, estudiantes, vemos de todo, que también necesitamos tiempo. Uh-huh. Bueno, pasamos a otro tema. El otro día yo remití a vosotros un correo que recibíamos de un señor que nos escribía desde cerca de aquí de la radio, el señor Abadía, en el que, bueno, nos felicitaba por el programa. Desde aquí, pues, ya, aunque le hemos contestado, yo le doy las gracias, ¿no? Primero por tomarse la molestia de sentarse en un ordenador y escribirnos, que eso no es... Y antes de eso, escucharnos. Escucharnos, después escribirnos para felicitarnos y es gratificante porque el correo, vamos... Era un correo estupendo, de elogioso, desde primera hasta el final. Y él no... Y nos gratifica un poco ver que hay gente que no lo escucha, y no solo que no lo escucha, sino que se interesan y que les gusta. Y... Pues él nos pedía que contáramos un poco cómo éramos, quiénes somos, y eso es lo que vamos a hacer luego en el programa, ¿no? Contar un poquito, Hombre, yo me siento un poco incómodo, ¿no? Entre comillas, porque no somos noticias nosotros. Pero bueno, también para que sepan que los astrónomos aficionados... Ya mañana somos... paparazzi en la puerta de casa de Alfonso. No, hombre, y llamada de Salsa somos, Rosa. Somos gente normal. Os quería contar otra anécdota. Esta semana va de anécdotas. Como sabéis, yo me vengo los sábados por la mañana aquí al programa de la Zarzuela a las 10. Entonces, cuando me levanto, lo primero que hago es poner la radio. Pero yo no solamente escucho solamente la radio, ¿no? Escucho, no todas, porque algunas me ponen nervioso excesivamente, pero otras sí las escucho, ¿no? Y me gustan las radios que hablan, no las que labran, ¿no? Entonces pongo Canal Sur, me encanta porque a las 8:30 hay un programa que se llama Sin Tabaco. No sé si lo habrá escuchado una vez, Álvaro. Es buenísimo porque el programa es de gente que ha dejado de fumar. Ah, magnífica y gente, idea. Y gente que no ha fumado o que quiere dejarlo, bueno, llaman, cuentan y oye, te apoyo, sobre todo a los que hemos sido adictos, ¿no? Como a, yo. A los que no lo tienen tan claro, ¿no? Por cierto, hay un programa pendiente sobre el tabaco. Sí, hay un, ¿no?, programa pendiente. Tengo un montón de armas afiladas guardadas en la despensa. Tengo aquí programas pendientes, tengo otro programa pendiente antitaurino que se también va a traer. Uf. Afilamiento, pero bueno. Todo llegará. Pues bueno, a las 9 comienza un programa que se llama La Buena Estrella, Canal Sur, que lo presenta Inmaculada Jabato, programa estupendo, me quito el sombrero, buenísimo. Y empiezan a hablar de la Semana Santa, de por qué empieza antes, de qué empieza después, y empiezan a hablar de la luna, y ya, yo ya me hirvió, porque estaba escuchando que llamó un hombre de Cádiz, y dice, eso tiene que ver con la luna, pero el hombre no sabía, y yo, mira, tengo que llamar, plas, plas, plas, plas. Y entré. Y además ella es muy graciosa. Dice, chiquillo, ¿tú cómo sabes tanto? Digo, no, yo no sé tanto. Yo es que pertenezco a la agrupación astronómica de Jerez. Hay una agrupación astronómica de Jerez, hombre, claro, en Magallanes. Ah, pues no lo sabía. Bueno, pues ahí tenéis publicidad a nivel andaluz, ¿no? Sí, sí, sí. Testimonio ahí de... Y me dice, muchas gracias. Gran publicidad. Dice, magnífica, ¿cómo? Magnífica. ¿Cómo sabes tanto? Y yo no sé tanto. Yo es que pertenezco a Magallanes. Bueno, pues lo curioso es que comienzo luego el programa de la Zarzuela. ¿Te escuchas por la radio? Y mi mamá, oye, te escucho, pero bueno, ¿tú qué radio estás escuchando? Durante la radio Canal Sur. Y por lo visto, nuestros oyentes tienen varias radios. Multibanda. Que te escuchan. Nos conocieron la voz. Pero bueno, que hay que estar, o sea, en los medios. Que te llamaron, que te habían escuchado a ti, ¿sí?, hablando en por Canal Sur. Canal Sur. Ah, ya, ya. Pero yo, bueno, pues si tú me estás escuchando a mí por frente a la radio, ¿cómo es que...? No, es que yo también escucho. Pues vaya, anda que... Con lo cual me di cuenta de que le quito audiencia a Inmaculada Jabato. No, esperemos que ya no se entere. Pero bueno, las cosas de la onda. Somos astrónomos aficionados, ¿no? ¿Pero qué somos? ¿Raros? ¿Os habéis sentido alguna vez raro? ¿Fuera de sitio? Por esta afición. Tengo que contestar a esa pregunta. Alguna vez sí, pero en relacionado con la astronomía, no. Yo después del programa del jueves pasado he prometido hablar más lento, más bajo y menos, en general. No, puede hablar lo que quiera, ¿eh? Podría ser que sí. Podría ser. Es una afición no común. No. No es muy común. Con hábitos tampoco común, poco comunes tampoco. Bien, también. O sea, a mí me han dicho muchas veces de chico. Una actividad que se desarrolla en su 90%, porque también hay diurna, pero casi siempre nocturna. Sí, sí. Con lo cual ya es un hándicap, porque nadie que va a pescar, a nadar, a correr, a cualquier tipo de deporte, cualquier tipo de afición, pues va a las 2 de la mañana. ¿Os han dicho alguna vez vuestros padres, el niño este que le gustan los planetas? Cuando están hablando de fútbol y eso, no, este le gusta los planetas. Eso es lo que le gusta a mí, los planetas, sí. La cara de... No, a mí lo que muchas veces he escuchado, no, está viendo las estrellas. Sí, sí, eso. ¿Dónde está José Luis? Pues se ha ido a ver las estrellas, la estrella. Con los amigos. Anda, mira qué bien. Se ha ido a ver las estrellas. Uno se lo imagina ya con el capirote puesto y... Capirote, la túnica morada con estrellitas. El caldero. Pero, ¿recordáis de pequeño, o el primer recuerdo, no? ¿Cuándo os definisteis como astrónomo aficionado? Algo que recordéis. La primera cosa que hicisteis como astrónomo. Yo recuerdo que, por ejemplo, fue... pedir unos prismáticos por ellos, un libro de astronomía. Y digamos, fue el paso ya de... Y dice mi madre, ese niño raro. No, yo... me gustan ese tipo de cosas, pero no recuerdo yo así de pequeño tener una afición como para como tú, por ejemplo, para pedir a mi padre un prismático, un libro. Yo leía todo lo que caía en mis manos y curioseaba por todo el tema científico, pero no recuerdo así un libro que me marcara ahí. Esto es lo que a mí me gusta. Yo sí puedo decir un libro. ¿Sí? No sé si recordáis, en los años 70 se hizo muy popular una colección de libros encuadernados en rústica, que es la colección RTV, que estaba patrocinada por Televisión Española. Sí. Eran amarillos, uh-huh, y efectivamente en el lomo tenía distintos colores en función de la temática, de la temática del libro. Que regalaban hasta un mueble. Esa otra parte no la conocía. No, yo sé que yo era muy pequeñito y de toda la vida recuerdo esa colección allí en mi casa. En mi estaban casa. Esos libros siempre en el mismo mueble. Y yo ya a lo mejor los relacioné. Esos libros hace mucho tiempo, ¿no? La narrativa, por ejemplo, era en naranja, el teatro era en azul, y todo lo que se refería a ciencia y a incluso arte también era en verde. ¿Ese libro, el primero, no era que es el aborto? ¿Y tenía una mano? Pues ahora otra colección de RTV, esto es más nuevo. No, estos libros se editaron sobre el 73 aproximadamente. Chiquititos, eran pequeños. Sí, eran prácticamente pequeños. No, el que digo yo más antiguo. El caso es que uno de los libros, de los pocos libros en verde de la colección, era Secretos del Cosmos, de Colin A. Roman. Era un libro que tenía muy poquitas ilustraciones, pero las ilustraciones pues eran absolutamente enganchantes, de las que creaban afición. Ajá. Uh-huh. Y yo recuerdo que en mi largo tarde de aburrimiento, pues miraba ese libro, y el resto de los libros, bueno, no me parecían tan interesantes. Y ese libro pues realmente me fascinó y fue lo que me hizo introducirme. Y pedí evidentemente un telescopio, cuando era tenía 8 o 9 años, pedí un telescopio que había anunciado en un TVO. ¿Ah? Sería un meave. No. El caso, yo le dije a mi padre, yo quiero un telescopio. Mi padre fue a la óptica, se desmayó cuando vio lo que costaba un telescopio. Totalmente. Claro. Pobrecito. Así que tuve que esperar unos añitos hasta ganar mi propio dinero para tener un telescopio. A mí también me... Sí, yo recuerdo también un libro regalado por una tía mía. Se llamaba, creo, Atlas de Astronomía, de los tantos que puede haber con ese nombre. Era una encuadernación muy muy sui generis, porque era las hojas no eran de papel normal, eran cartón fino, encuadernaba lo que se llama ahora canutillo. Uh-huh. Y tenía pocas páginas, pero un libro, claro, al grosor del cartoncito. Todo al contrario de lo que ha dicho Marco, muy ilustrado, unas buenas, otras no tanto, pero y también pues me hizo que se me abriera ese mundo, y por lo visto daba tanta la vara que mi madre decidió, mis padres me decidieron comprarme un telescopio. No sé desde cuánto tiempo estuve dando la vara, pero lo conseguí. Sí. Y bueno, eso ya fue lo que me dio el paso definitivo, ya que sí. Eso de ver las cosas tan lejos también. ¿Era un telescopio, me anunciaron un TVO también o simplemente...? No era de TVO, pero le faltaba un cuarto de hora. O sea, sí. Era un refractor de... ¿70? De 60, 50. 50. Muy chiquitillo, con una focal muy pequeñita, pero para lo que yo... Para lo que yo quería y para lo que yo esperaba, pues, para empezar, divino. A mí la verdad que hubo libros que me iniciaron mucho la afición, sobre todo los de Julio Verne, por un lado, que es cuando yo era más pequeñajo, podía tener 8 o 9 años, y entonces había una colección, que lo recuerdo, porque mira, yo tenía un profesor, para que veáis lo importante que es un maestro, en la vida de, no de un niño, sino lo que yo soy hoy, lo importante que es un maestro. Y digo maestro porque no era un profesor, era un maestro. O sea, don Álvaro Gil, estaba en cuarto de LGB. Este hombre creo que está ahora de profesor en el Colegio Tarceso. Y este hombre, pues, la pedagogía entonces era completamente distinta, ahí había un orden, y yo siempre era el segundo. Mi amigo Fernando Enrique, que alguna vez se ha venido con nosotros a ver la estrella, siempre era el primero. Y no, éramos amigos, pero nos odiábamos, ¿no? Porque yo estaba a la mínima de que Enrique siempre, no había manera de adelantarlo. Tenía que aprovechar, porque el maestro preguntaba. Entonces, si tú respondías bien, o adelantabas, o permanecía y se ponía mal, iba para atrás, para atrás. Entonces mi única esperanza era que mi compañero Enrique se resfriara, tuvo un dolor de cabeza, un momento bajo para yo atacar, ¿no? Y alguna vez lo repasaba, ¿no? Pero vamos, sobrevivía yo 10 minutos, un cuarto de hora, le daba un bomb para atrás, ¿verdad? ¿No? Y este hombre, cuando hacíamos un examen, pues a los que sacábamos mejores notas, yo no critico el método que había antes, ¿no? Nos regalaban libros. Y me regaló un libro de la colección Bruguera, de la editorial Bruguera, que eran historias infantiles, que era un libro, por un lado, tenía 8 años, ¿eh? No, un cuarto de CD. 8 o 9 años. 9. A la mitad era texto y la otra mitad era TV, cómic. Y fue Sinbad el Marino. Me encantó. Me encantó porque me enteré dónde venían esos libros, que eran Simago. Y ya llevé a mi madre y estaba toda la colección de Julio Verne en esos libritos. Y las tengo todavía, ¿no? Os voy a traer, bueno, creo que si viene jueves santo. Os voy a traer una vez toda esa colección de libros para que los veáis, ¿no? Y Julio Verne te mete en un tema de astronomía, sobre todo de la Tierra a la Luna, ¿no? Luego, cuando fui creciendo, cambié ese mago por Ecogeré, que tenía la editorial Plaza y Janés, y había una colección que ahí ya me metí un poco en el lado oscuro de la ciencia, ¿no? Se llamaba Realismo Fantástico. No sé si recordáis esa colección, ¿eh? Que traía un ojo con tres cubos ahí, ¿no? Y ahí había libros. Pues mira, hubo un libro que lo tengo que se llama Supermundo y que hablaba del proyecto SETI. ¿Eh? O sea que no estaba muy mal. Ahora había otro que era de J.J. Benítez, de OVNI y cosas que me llevó por un camino un tanto oscuro, pero luego me reconducí lo mismo. Hacia la luz. Hacia la luz, no vi la luz. Como la luciérnaga, digo como los insectos. Eso, la luciérnaga da luz. La luciérnaga la produce. La produce. Y bueno, pues eso hizo de que a mí me gustara la astronomía, que veía tanto estrellas, vivía en el campo, yo veía las estrellas, pero no sabía identificarlas. Y ya eso fui más mayor, ya cuando, porque es difícil. Aprender a identificar el cielo es difícil si no te lo enseñan, ¿eh? Es realmente complicado. Yo recuerdo que mi primera así experiencia en Sevilla fue bastante mayor, por eso a mí la astronomía como parte de la ciencia siempre me había interesado. Pero yo, más que de telescopio, siempre era de microscopio. A mí no sé por qué, siempre me interesó mucho más el mundo microscópico. Y yo era de los que de vez en cuando, he sido mucho tiempo escao, me pasó mucho verano, muchas noches de verano viendo el cielo, y siempre intentaba pillar al menos la osa polar para el norte, tal y cual, la orientación. Y claro, yo en aquella época no sabía que había una osa mayor y una osa menor, y siempre me liaba, hasta que una noche cogí la brújula, y la gente se reía de mí, ¿qué hace con la brújula de noche? Puse el norte y, uy, mira, coincidía, el norte señalaba la estrella y tal y cual, y dije, ojo, esto funciona de verdad. Y a partir de ahí fue eso, un impulso que me dio, y dije, de hoy no pasa. Yo recuerdo toda mi infancia intentando encontrar la osa menor. Sí, sí. Claro, es que, y el problema es el siguiente, yo sabía reconocer perfectamente en el cielo la osa mayor. Claro, el famoso carro que todo el mundo... Mi padre la conocía perfectamente como el carro grande, luego estaba el carro chico. O sea, que él, cuando estaba en el campo, conocía tanto el carro grande como el carro chico y la identificaba perfectamente. Pues claro, yo no sabía, yo sabía que la osa menor era más pequeña que la osa mayor, pero claro, no tenía ni idea de la, dicho que era la, un carro la chico proporción. También, ¿no? Claro, ¿y dónde estaba? Yo buscaba una osa muy pequeñita. Que pasé toda mi infancia imposibilitado de encontrar la osa de contarla. Menor. Luego ya me di cuenta de que es mucho más débil que la osa mayor. Sí, con el tiempo me he dado cuenta de que hay dos cosas en este mundo que se parecen muy poco. Bueno, muy poco. Tienes que aprender las diferencias entre el libro y la realidad. Que es el cielo, o tú ves el cielo en un libro y dices, ah, bien, lo pillo. Y después lo ves y dices, bueno, pero aquí no están las líneas, no están los nombres, ¿me lio? Y el cuerpo humano. Y los libros de anatomía. El cuerpo humano. Sí, igual. Y el cuerpo humano. El cuerpo humano. Tú abres un cadáver y dices, bueno, y... Las venas no son azules. Las venas no son azules. ¿Y dónde están los numeritos? ¿Y dónde están los músculos separados? Las claves, ¿no? Hay un libro que lo leí de pequeñito también. Es la colección de Tom Sawyer. Y hay uno que es Tom Sawyer a través del mundo, en el que se escapan en globo. Y ahora van por arriba y dice, mira, es Minnesota. Y le dice Hattie Berry Finn, ¿y tú cómo sabes que es Minnesota? Tom dice, por el color, ¿no? Aquí los colores de los estados son... oye, que eso es yo igual. Es igual. O sea, vienen de color. La cartografía, tú miras un mapa, no tiene nada que ver con la realidad. Porque España suelen poner la roja o amarilla, siempre en los mapas, sí, políticos. Sí. Yo no recuerdo nunca la España azul o por verde. Por la bandera quizá, ¿no? Posiblemente. Hay una... Puede ser, ¿no? ¿Sabe? Hay una... una rama de las matemáticas que estudia el tema de cuántos, cuál es el número de colores mínimos necesario para que no haya dos colores juntos en un mapa. Y me acuerdo que un profesor de matemática mío, una vez en clase, lo era el atípico artículo del final de la investigación y ciencia. Sí. Los juegos matemáticos de la Jan Stewart. De número, no, no, termina, número mínimo de colores necesarios para que en un mapa no coincidan nunca dos colores. Un mapa de tantas cosas de, tanto, destacar, de ¿no? tantos países. Y una cosa que te llama la atención es la superficie máxima de un sofá para que atraviese un ángulo recto. Y eso. Que... A mí siempre digo que el hecho que más me ha asombrado en astronomía, ¿no? Así, fue el ver el choque del cometa Schumacher-Levy contra Júpiter. Pero pensándolo bien, lo que a mí más asombro, y lo he dicho más de una vez aquí, fue el día que descubrí a Leo en el cielo. Yo no me podía imaginar que una constelación era tan grande. Nunca. En la vida. Y ese día me lo descubrí por mí mismo, ¿no? Con el libro hasta que yo... Y además fue un momento en que en ese momento es como... Como un idioma de todo momento ya lees y entiendes, ¿no? Pues, comprendí el cielo entero. Fue una experiencia en el patio de mi casa, que era particular. Me quedé sorprendidísimo. Cuando ves los mapas escritos en un folio y en un libro, que es lo más grande que puedes encontrarte, a no ser que tengas una ala de esos enorme, es una A4, ves un 5 o 6 puntitos que te dicen que es Leo, pero en el cielo es impresionante. Es que tú, Leo o cualquier otra de ese tamaño que las una, hay una escala en el mapa. Yo la había estudiado en el instituto y además por el tema de lo que yo había estudiado trabajaba mucho con escala y yo me hacía una idea de lo que era una escala 1.5000, 1.50000, más o menos me hacía una idea de las distancias, ¿no? Sobre todo porque yo había trabajado mucho con escala gráfica. Uh-huh. Te ponía el mapa, te ponía escalita abajo y tú calculabas, mira, pues medio dedo de aquí a Sevilla, pues calculo yo. Pero es que la escala del cielo es muy difícil que te entre en la cabeza, sí. Sobre todo porque también es... no se hacen a escala. Eso es una proyección de una cosa que está en una bóveda, que es una cosa curva sobre un plano. Y entonces hay mapas y los que están bien hechos, por ejemplo, el uranometría o cosas de ese tipo, pues ves que no son todos iguales de cuadraditos. Si te vas hacia el horizonte son cuadraditos, pero si te vas hacia la polar, pues son cuñas perfectamente en forma de... La Tierra le pasa igual, ¿eh? Cartografía entonces, la Tierra le pasa igual, ¿eh? Es difícil pasar esa proyección, que es una cúpula tridimensional, una semiesfera, lo que nosotros vemos, una semiesfera, pasarla a un plano, dibujarla en un papel, sin que pierda proporciones. Eso le pasa... creo que lo hemos hablado aquí alguna vez con Groenlandia, ¿no? Según una Groenlandia grandísima y no tan grande. No tan grande. ¿No? ¿No recordáis eso? Sí. Perfectamente. ¿No es tan grande Groenlandia? No, porque en el mapa, por la proyección que tiene, parece una cosa muy muy alargada, muy grande. Y en un mapa que lo veas, digamos, en el típico globo terráqueo que todos hemos tenido en casa, no es tan grande. Lo tendré en cuenta. Don Antonio y don Alejandro, que se han incorporado hace un rato, pero silenciosamente. Don Antonio está de cartografía hoy. Estáis mirando un libro, ¿eh? Siempre es bueno mirar un libro. Y don Alejandro, pues, ¿cómo os iniciasteis ustedes, por lo menos, en este interés, ¿no? Por la astronomía en concreto. Luego vamos a seguir avanzando en este tema. Por la astronomía concretamente, ¿eh? Sí. ¿Cómo te aficionaste o cómo te...? Pues es que lo mío viene ¿A de... ¿A quién se le echa la culpa? Yo empecé por el microscopio. Ah, igual, entonces igual que Álvaro, entonces. Pues de lo pequeño a lo grande. Sí, y como siempre me estuvo gustando la ciencia ficción y temas de este tipo, pues un día conocí a alguien que me dijo, oye, pues hay una asociación en Jerez que se dedica al tema de astronomía, de ciencia, y me vine aquí corriendo. Unos más a la dice Antonio. Es que eso tú es verdad, yo muchas veces pensaba, y no sé si Álvaro me da la razón, la célula, cuando estudias la célula, parece que estás en un universo completamente... ¿No? Una célula, cuando estudias la célula. Una célula es un mundo. Sí, pero más que un mundo, un universo, muchos mundos. Bueno. Una mitocondria aquí, un centriolo allí, una cosita, son cosas... Sí, ¿no? Bueno. Ese maravilloso plato de Golgi, eso, ese Golgi, ese... Esa fagola. Sí, es la base de todo. De todo lo vivo, no sé, yo he pensado que es un mundo, es un ser. Yo recuerdo otra anécdota relacionada con la célula, porque claro, en la célula estudiamos pues el endoplasma, hay algún plasma por ahí más, el citoplasma, ¿vale? Sí, entonces yo recuerdo, lo mismo, pero vamos. Recuerdo que en séptimo le pregunté al profesor, bueno, ¿y el ectoplasma qué es? El ectoplasma, que venía a ver cazafantasmas, la verdad. Claro, yo pensaba, porque yo sabía que los fantasmas estaban hechos de ectoplasma, y digo, bueno, ¿será alguna parte de la célula que en los cadáveres puede tener las facultades? ¿Qué te dijo? Pues me dijo, uy, ectoplasma, qué listo. El próximo día lo explicaremos. Capotazo, ¿no? Tremendo. Y yo, don Antonio, ¿usted cómo llega aquí a la astronomía? Bueno, más que astronomía, al tema de... Yo te preguntaría, Antonio, de científico, ¿no? Es que no le pregunté eso, porque ahora vamos a ese tema. Sí, sí, bueno, un poquito... ¿Cómo he llegado? ¿Dónde? Sí, sí. Yo he llegado a muchos sitios, nunca he sabido cómo he llegado. La verdad es que es complicado. Yo soy un auténtico advenedizo, ¿no? Soy el advenedizo oficial, además, de la agrupación. Sí, ¿no? Totalmente, claro. Vine pues totalmente indirectamente, ¿no? Y todos sabéis que yo no pertenezco a la agrupación. De lo cual me siento muy orgulloso. Y es mi hijo el que pertenece a ella. Y bueno, y por ciertas circunstancias de la dinámica de sistemas que a algunos le gustan estudiar, pues me encuentro aquí, ¿no? Hablando de ciencia, ¿no? Con un grupo de amigos que son amigos de mi hijo, y los amigos de los hijos son amigos de los padres. Bueno, en este caso, bueno, ¿hace cuánto ya? Pues casi 4 o 5 años ya, 5 años ya, que Pablo intervino por primera vez en este programa. Vino, evidentemente, un poco, era muy jovencito entonces, y su padre, con ese sentido de protección que tienen los animales superiores, lo acompañó. Y uno por envergadura es bastante superior, y por peso específico además, pues bien, pues vine aquí a este programa. A ver qué tipo de... ¿Quién eran? De especímenes, ¿no? A ver qué pelaje tenía la gente de aquí. Estoy hablando de Pablo. Tengo un libro para recomendarle. Exquisito, ¿eh? Magnífico, ¿no? Sí, sí. Bueno, todo libro bueno recomendado es un buen libro. Y bueno, y aquí estamos, ¿no? Después de 4 o 5 años, pues... Cada vez mejor y más... Se echan de menos. Es curioso cuando yo... Me gusta hacer muchos recorridos históricos, ¿no? Sobre lo... Desde que estoy aquí... que no soy, por supuesto, de los primeros de la agrupación, que son mucho más antiguos, tengo mi pequeña historia, mi pequeño diario de la radio, ¿no? Escrito, además, ¿no? Los que estuvieron, los que no están, los que faltan, los que sobran, que también es quien sobra. Y bueno, y estamos en este momento, bueno, y la verdad que muy a gusto y muy bien, ¿no? Con un grupo de amigos estupendo, ¿no? Y a la pregunta de don José Luis, de mi... de la iniciativa por la cual cuando era joven me dediqué o me gustaba más la ciencia, ¿no? A mí la ciencia nunca me ha gustado, digo sinceramente. A mí me gustaban las manualidades. Yo hubiese sido un gran alfarero de Mesopotamia, por supuesto. Y por las características de los estudios que realicé cuando tenía 8, 9, 10 años, 12 años, y los profesores que tuve, pues me inculcaron en la laboriosidad y el trabajo bien hecho. Y como me vieron que tuve facultades y en mi casa me apoyaron, pues me dieron la oportunidad de estudiar una carrera. Cosa que estaba restringida bastante en aquellos entonces. Con muchos esfuerzos y muchos sacrificios. Más por parte de ellos que por mí. No hay que decirlo. Y todo parte de eso, de encantarte lo sustancial, lo tangible, ¿no? Y poco a poco eso he ido hacia el polo opuesto, ¿no? De encantarme y gustarme mucho lo inmaterial, lo metafórico, lo metafísico, y hasta las estrellas, que se ven y no se palpan, ¿no? Y más allá. La verdad que sí, ¿no? Estoy aquí por eso. Este hombre, este señor que nos escribía, nos preguntaba, bueno, y que hablara un poquito de nosotros. ¿A qué nos dedicamos, no? Nunca lo hemos dicho. Hemos hablado de esto, de lo que hemos hablado antes, alguna vez lo hemos dicho. Pero de lo que hacemos, no. O sea, cuando cerramos a las 11:30, cuando nos vamos a la discoteca, a la pizzería de las delicias, ¿eh? Sí. Pero luego, mañana, porque esto lo hacemos jueves, viernes, pues algunos trabajamos, otros no. ¿Qué es lo que hacemos? Pues le va a tocar a usted primero. Venga, para empezar, ¿qué hacemos? Normalmente. Primero siempre es más joven. Muchas gracias. Aparte de redactar cánones, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago para...? ¿Cómo se hace la vida? Convencido, ¿no? Para poner un plato de comida en la mesa, ¿no? Para llevar los garbanzos a casa. Sí, bueno, pues nada, lo hago como si digo, trabajo en una empresa, como casi todos los que estamos aquí. Algunos no. Y no. Mañana empiezo. Bueno. Y bueno, pertenezco desde hace muchísimos años a un departamento en esa empresa, que es un departamento de lo que tradicionalmente conoce todo el mundo como control de calidad. Ha evolucionado mucho ese control de calidad hasta hoy, ya no se llama control de calidad. Y desarrollo trabajo funciones de ingeniería de calidad. Una empresa que construye componentes de aviones. Por eso cuando me han escuchado aquí algunas personas y me preguntan sobre aviones, pues todas las miradas se dirigen al mismo punto focal, con lo cual la perspectiva y la escala es inaudita, ¿no? Y bien, bueno, pues tengo 48 años, que los cumplí en 27 de octubre del año pasado. No es obligatorio decirlo. ¿Perdón? Que no es obligatorio decir la edad. Pero... Hombre, yo... No, pero no pasa nada, la coquetería, quitando a las señoras de la copla y algún que otro famosillo... No te importa, si no la dices tú, la voy a decir yo. No. La tuya. creo que soy el mayor con diferencia de los que estamos aquí normalmente, ¿no? Y bien, bueno, pues nada, tengo dos hijos. Extraordinario. Una mujer que esto es mucho más extraordinaria, y sabéis por qué, ¿no? Porque si ya mis amigos me aguantan demasiado, mi mujer pues me soporta, que es bastante. Y bien, pues nada, eso no le puedo decir, ¿no? ¿Y usted qué estudió? ¿No ha dicho? Ingeniería técnica, en Cádiz. Industrial, ¿no? Industrial, ingeniería técnica e industrial, ¿eh? Soy de industriales. Y hubo siempre ha habido una pequeña... entre los industriales, no industriales, navales, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo en la empresa en la que trabajo siempre, todavía hoy existe cierta entre aeronáuticos, no aeronáuticos y tal. Uh-huh. Lo cierto es que en las empresas, y aquí también claro exponente de que para trabajar en ella y afianzarse en ella y tener una proyección como la que yo afortunadamente he tenido en esta empresa, sea positiva, no hace falta tampoco ni estudios universitarios. Y si los tienen, no tienen por qué serlo de la especialidad que la empresa teóricamente, entre comillas, puede, digamos, prever, ¿no? Sin embargo, pues... Suele pasar eso mucho, ¿eh? Normalmente que uno... Pasa, yo por la experiencia que tengo, pasa en un volumen que puede rondar aproximadamente, y como estoy en control de calidad, pues aproximadamente del 80 al 85%. O sea, estamos hablando de casi las tres sigmas de control de calidad. O sea... si te fijas y aquí hay personas que tienen experiencia en el ámbito laboral, si baja cualquier empresa que tenga una mediana representatividad, ¿no?, económica, te das cuenta que desde los cargos directivos, del staff directivo hasta la última persona, y ves lo que sus currículos, lo que han estudiado, realmente no tienen nada que ver muchas veces con lo que se está fabricando, ¿no? Uh-huh. Es la propia empresa, la endogamia de la empresa la que te facilita la formación y la especialización, ¿no? Uh-huh. No va a contar usted, don Antonio. Ya le digo. Yo usted está hablando... Yo siempre cuando me hablo de estas cosas me dirijo a Marcos, ¿no? Pues y además le digo que no es malo, y además es una riqueza importante que las empresas que tengan una cierta inteligencia en los recursos humanos lo explota muy bien, además, ¿no? O sea, hay personas que yo tengo, voy a poner solo un caso, un ejemplo. Tengo un compañero que trabaja conmigo desde hace pues 25 años, estamos trabajando juntos, y él estudió el licenciado en filología hispánica. Uh-huh. Y hoy es su director de recursos humanos de aproximadamente 10.000 personas en España, ¿no? Estamos hablando de una persona con una responsabilidad a nivel de relaciones laborales importante, ¿no? De 10.000 personas. Y es licenciado en filología hispánica. Mm. Después hizo muchas cosas, tal y cual, ¿no? Sí, pero claro. su base es eso, ¿no? Me salto usted, don Lito, porque como... Sí, por alusiones. Siempre me toca por alusiones. Está muy calladito siempre, ahí muy escuchado, pues, pero siempre se lleva la ilusión. Esta vez va a ser por ilusiones. Bueno, mi nombre completo, para los oyentes que me nombran como Marcos, pues Marcos Montes de Oca. ¿Y que te quieran mandar dinero a tu cuenta corriente? Pues. Bueno, el número de la cuenta no voy a decirlo. Y bueno, cuando salgo de aquí y me levanto a la mañana siguiente, pues también trabajo. ¿A qué hora se levanta usted, don Antonio? Yo me levanto todos los días en horario normal de trabajo a las 6 de la mañana. 6 de la mañana. ¿Y usted se levanta? A las 8 de la mañana. A las 8. Bueno, ahora bueno. Es una hora decente todavía. Sí, sí. ¿No? Hombre, realmente la hora más decente de todas a partir de las 11 de la mañana. Sí, sí. Pero claro, hay que pertenecer a una cierta élite. Yo que no pertenezco a esa élite, pues me levanto a las 8 de la mañana y después de mis abluciones y mis oraciones matutinas, pues trabajo también en una empresa, que tengo la suerte de que es mi propia empresa, junto con otro socio, y lo que hacemos es consultoría informática. Esto que suena un poco tan extraño, no es ni los profesionales habituales, ¿verdad? Pues consiste básicamente en asesorar a las empresas en todo lo que es la implantación de sistemas informáticos. Cada vez el día la informática se complica más, hay un escalón entre los usuarios finales de un programa, que lo que quieren es satisfacer una necesidad, y todo el bagaje técnico que es preciso para manejarlo. Don Álvaro Asiente, porque es médico y sabe que en el ámbito de la medicina, pues pasa también muchísimo eso. En el ámbito de la empresa también pasa. O sea, evidentemente un empresario, un usuario de informática, no tiene por qué ser una experta informática. Sin embargo, cada vez para sacar toda la productividad a las herramientas de un sistema de información, por eso, si no conocer muy bien la informática, está bien asesorado. Entramos nosotros, nos dedicamos nosotros, aparte de vender los programas, son programas que no hacemos nosotros, sino que realizan en nuestra central, en Sabadell, por cierto. Nos dedicamos a vender el programa, como decía, a implantarlo, a llevarla a la empresa de la mano, toda la puesta en marcha del sistema, y dar un mantenimiento, ¿no? Entre nuestros clientes pues tenemos principalmente empresas, pymes fundamentalmente, no muy pequeñas, no micro pymes, pero sí una empresa de a partir de 5 o 10 empleos aproximadamente, y también muchos despachos profesionales, ¿no? De hecho, yo empecé trabajando, antes de tener esta empresa, trabajaba en este ámbito particularmente, los despachos profesionales, que es lo que se acerca más a mi formación, que soy licenciado en Derecho. Fíjense cómo tiene realmente un poco que ver con la informática. ¿Y por qué? Bueno, pues porque dentro de toda la consultoría informática, pues los despachos profesionales pues son un colectivo especialmente interesante, porque necesitan mucho de la informática, ¿no? El cálculo de una nómina, por ejemplo, no se puede uno imaginar la cantidad de variables que pueden intervenir, ¿no? Y para hacer una nómina, yo creo que no hay absolutamente nadie en España que haga una nómina manualmente, o haga un impuesto de la renta manualmente. Bien. Pues ahí prácticamente esa era mi teoría inicial. A partir de ahí pues ya abrimos el abanico y nos dedicamos a empresas de todo tipo. Y bueno, básicamente ese es el trabajo que uno hace. Sector de gestión, no industrial, ¿no? También de industrial. Tenemos también alguna parte de industria. Sí. Tenemos, lo que pasa es que es un ámbito tan específico. ¿Cómo se llama su empresa, se puede decir? Sí, ya no se puede decir. Sí, Logic Consulting. Uh-huh. ¿No? Y el grupo es Logic Control. Uh-huh. ¿No? Logic Control trabaja a nivel nacional y nosotros trabajamos únicamente a nivel provincial. Y tenemos también un intento de todo nuestro programa, aparte de lo que es gestión, realmente de control de almacén, contabilidad, facturación, etcétera, etcétera. También llevamos la parte de producción, ¿no? Tenemos un programa que tiene dos módulos, uno puramente de escandallos, ¿no? Todo el mundo mira, ¿qué es un escandallo? ¿Qué es un escandallo? Pues un escandallo es sencillamente el despiece de un producto, desde la materia prima que la compone, pasando por todos los semi-elaborados, así como la mano de obra que interviene en cada una de las fases del proceso productivo. Costo integral de la gestión del producto, ¿no? Sí, la parte de escándalo básicamente es saber cuánto cuesta un producto, ¿no? Le estamos metiendo una materia prima que a su vez procede de un coste de adquisición, que puede estar estocada en almacén y por tanto tener que intervenir un precio medio, etcétera, etcétera. Tenemos una mano de obra en la que intervienen diversos empleados de diversas categorías, cada uno con su coste horario, y por ahí pues mezclando todo, todos esos factores de máquina, de... claro, hay un coste también de máquina, ¿eh? Y de ahí pues sale el coste final, el coste teórico del producto en tu almacén. Efectivamente, siempre hablamos de teórico, porque luego viene el módulo de producción, que es donde la cosa se complica. Y ya nos jode a todos. Se trata, claro, de hallar el coste real, efectivo. Porque, claro, de hallar un coste teórico a un coste real, pues pasan todas las incidencias de fabricación. Inutilidades, accidentales, reparaciones. Armas, cortes eléctricos, etcétera, etcétera. Conflictos. Efectivamente, y ahí está, evidentemente, todo el control por parte de la empresa. Y es importantísimo que la empresa dedique una parte importante de sus recursos en la gestión de esa incidencia. Tanto es así que puedo decir que nuestros clientes en la provincia de Cádiz nadie lleva control de producción. De escandallo sí. Uh-huh. ¿No? De producción quizás sea por el tejido industrial característico de la zona. La filosofía, la cultura que tienen también. ¿Eh? Pues son aplicaciones que no se utilizan. Don Manuel, ¿a qué hora se levanta usted? Pues a una hora más decente que Marco. Porque tengo la facilidad de tener horario puesto por mí, vamos. No dependo de nadie que me si diga. Si más decente la de Marco, será gloriosa con respecto a la mía. Por supuesto. Yo diría que una hora después que Marco se levanta, yo estoy. Juventud, don Antonio. Vamos a entrar este país, Dios mío. Vamos a levantar el país, vamos a levantar el país. Pienso en las jubilaciones, don Alfonso. Pero Marcos se ha quedado de la edad, ¿te das cuenta? Sí. Ah, bueno, sin ningún tipo de problema. 36 primavera. Perdón, 35 porque la primavera empieza el día 20. 20 y algo, ¿no? 20 y un poquitín, ¿no? Y está felizmente casado, ¿no, don Marcos? Felicísimamente casado, diría yo. Se dice felicísimamente el primer año. El segundo año felizmente. Súper felicísimamente. El tercer año... Casado. Dejémoslo ahí. Feliz. Y a partir del cuarto año, pues... Casado. Y acaba de decir que su mujer lo soporta, ¿eh? En fin. Cambio, la típica broma de recién casado. Pues bueno, yo soy estudiante con muchísimos años, 34. Dígame que, bueno, usted, que es usted licenciado en física en un 99%. Cuasi físico me llamo yo. Que es un eufemismo, pero perfectamente interpretado por un abogado, vamos. ¿Ha visto usted cómo? Incluso no es más cierto que esto esté a punto de terminar la carrera. Sí. ¿Solo falta una asignatura? Digamos que soy estudiante por... me faltan horas de estudiante, vamos. Pero... No por mí lo que yo hubiera querido, pero bueno, las cosas vienen como vienen y tuve que parar de estudiar por motivos de salud sobre todo, y me hicieron pues llegar a esta edad todavía con los apuntes, pero bueno, hay que apechar con lo que viene. Y bueno, si la vida puede pensarse que no me ha tratado excesivamente bien, sobre todo cuando era pequeño, me ha tratado bastante bien después, sobre todo con gente como la que conozco, ¿no? Así que todavía estoy liado, me levanto por la mañana, cojo mis apuntes, sobre todo casi, a las mañanas. Casi, me gusta el mediodía, ¿eh? Por lo que, sí, por lo que he escuchado. Si usted se levanta a las 9, la vida ya le está bien. Por eso he dicho que me está correspondiendo ahora todo lo que está haciendo un tomadaca, ¿no? Por cierto, que el otro día el señor Marcos vio en sitio sus apuntes y sus cosas. Ah, sí, sus libros. Sí, ¿tuvo usted esta experiencia, don Marcos? Inerrable. Yo creo que en mi vida me había enfrentado algo por lo que no entendía absolutamente nada. solo abrió, te digo, como dice un amigo, el blanco entre las líneas, ¿no? Sí, eso no lo entendía, ¿no? El blanco entre las líneas. De cuántica, de los que hizo maneja, y la primera página dijo, bueno, aquí me quedo. Pues nada, ¿qué más? Eso, que me peleo pero con ellos. Aparte de estudiar, usted también tiene una actividad. Para no estar de manos cruzadas, y sobre todo desde que tengo pocas asignaturas, porque ya lo acaba de decir, vamos, me quedan dos telediarios, no quería estar ocioso, y bueno, pues me dedico a reforzar a los estudiantes, que necesita un poco de ayuda en la parte de ciencia, que ahora parece ser que está bastante necesitada, y de eso me alegro bastante, porque aquí mi compañero me surte de material nuevo, así que doy clases particulares, pues 3 días en semana por la tarde, los otros 2 días en semana íntegros a la cuántica, y los fines de semana, como para casi todo el mundo, pues, parte cuando se puede trabajar y otras partes pues acá a disfrutar, sobre todo si se sale el sábado por la noche, se disfruta mucho. Y bueno, pues espero, la enseñanza no me disgusta, no sé si seguiré por ahí o no, pero mis alumnos dicen que no se me da mal. No sé. No se le da mal. Tanto los de aquí. Tanto los de aquí como los otros. Que explicar esto no es lo mismo que explicar en la ESO, o sea, reforzar física en la ESO y en bachillerato, ¿no? Que es lo que ahora mismo estoy haciendo. Aficionado desde siempre a la astronomía, desde pequeñito y con muchos amigos buenos. Yo quisiera saber cómo empezó usted con la astronomía. Con la astronomía, ¿cómo empezó ese momento de destello que le...? Lo he dicho ya, pasa que... yo sé cuando usted le vino la idea de estudiar ciencias. Sí. Ya lo explico usted aquí. Pero me refiero a la astronomía en concreto. La astronomía en concreto. Pero muy concreto en la astronomía. La astronomía fue antes de mi vocación de... Yo sabía que mi mente era más cerebro izquierdo que derecho, o sea, como normalmente tenemos los cerebros son más de izquierda que sí, derecha. Sí, sí. Ahora vamos a un debate luego. Sí, bueno. A pesar que algún ínclito me dijo la semana pasada un calificativo que tardó 48 años en escucharlo, pero bueno. Ya, bueno. Vale. Todo llega a Antonio. Yo lo de las letras y eso, pues desde pequeño veía que me costaba mucho trabajo y los números no se me daban excesivamente mal. Me costaban trabajo, pero lo sobrellevaba y bueno, al final pues he convivido con ellos y ahora me están dando algo, no de comer todavía, pero bueno, ayudar en casa me están dando. Entonces yo creo que la astronomía fue antes incluso de las demás de las ciencias, que el interés por las otras, ¿no? Y creo que la física, que es lo que he hecho, ha sido consecuencia de la astronomía, porque veía que había muchos procesos que no entendía y que quería saber. Yo quería saber más, me entró el gusanillo, no gusanillo, eso era el de Dune, ¿no? Enorme. Y quería saber cómo funcionaba todo, y eso pues me dijeron, oye, si tú quieres saber cómo funciona todo, eso lo explica la física. Y digo, bueno, vale, pues nada, venga. Que eso es muy difícil. Y digo, vale, bueno. Cabezón yo, ¿no? Y la prueba es que sigo siendo cabezón. Porque si no lo hubiera dejado ya hace tiempo, sobre todo cuando vine de Sevilla. Hice la primera parte de la carrera en Sevilla y ahora la estoy haciendo con la UNED. Algunos dicen que es mucho más difícil con la UNED, no sé. Otros dicen que no sé. Ya yo la estoy acabando en concreto. Y pues fue una tía mía que me compró un libro de astronomía, un atlas, porque me parece que ya había escuchado campanas de que me gustaba algo, y a partir de ahí fue a más. Y ya mi ¿tiene padre usted ese libro? Pues no, y lo tiene que estar, pero no somos muy organizados en casa. Como un buen físico no puede ser organizado. Es estocástico. Y debe de estar enterrado en muchísimos, no sé si libros, porque si no lo hubiera encontrado, pero apuntes, papeles o algo, y me gustaría volverlo a echarle el ojo y ponerlo en la estantería. Me ocurre igual, y don Alfonso seguro sí. Que sí tiene sus primeros libros. Es una pena, ahora que lo comentas, sí, es una pena, me hubiera gustado por la significación, ¿no? De ese libro tener. Así que nada más, pues vamos a hacer una pausita. Una pausa. Sí, cabrón, descansamos ya una hora aquí hablando de nosotros. Sí. ¿No? Estamos en semana de pasión, se puede decir ya. Y recordabas que yo hablaba yo de una marcha muy bonita de Semana Santa, que era reina del museo, de la Virgen, que que está al lado del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Sí. Y hay un magnífico museo, ¿eh? Aconsejable para que vaya todo el mundo a ver. Pues la capilla que está al lado es la segunda pinacoteca de España, ¿eh? La capilla que está al lado no se queda detrás, ¿eh? Vaya, sí. Vaya cosa, donde hay un Cristo ahí barroco. Dice que Sevilla de... barroco le gusta, sí, mucho el dorado. Es Cristo de la Expiración, ¿eh? Creo que es de la Expiración también. Pero es un Cristo como si se retorciera en la cruz, es impresionante, ¿eh? Y esta marcha pues se llama Reina del Museo. Y la vamos a escuchar, que es muy bonita. La pongo para que usted preste atención. Thank you. la marcha reina del museo, que estamos ya casi en Semana Santa y estamos en antena, compañero, otra vez, de nuevo. José Luis. Pues nada, voy a continuar yo, sin quitar un poquito de volumen ahora. Que bueno, pues yo, mi nombre completo es José Luis Espí Mira. Sin N. Propósito, yo me llamo Manuel Jiménez del Barco, ¿eh? que es mucho lito, pero vamos. Eso, aparte de Lito, para completo. Los amigos, Manuel Jiménez. Aquí hay dos personas con unos apellidos. Ruy Herrera. Jiménez del Barco y Montes de Oca. Un momento. Si algún día unen su familia, fíjese usted, ¿no? Un momento. Es Jiménez del Barco junto. Sí, sí, ese es el primero. Su madre también puso, ¿eh? Y el segundo, Ruy Herrera. Anda, o sea, compuesto. El carnet también un poco... En cambio, sí. Fíjate, yo lo arreglo todo con Spi, mira. Qué mal rollo para los formularios, ¿no? Pone tanto apellido, no caben nunca, ¿no? Mi hermana María del Carmen, o sea... Ya hubo en el barroco algo parecido, con el culturalismo y el conceptismo. Aquí hay dos grandes representantes de los mismos. Nunca encuentro mis apellidos completos. Bueno, pues con estos apellidos que lo acabo de nombrar, como podéis imaginar, no soy de Jerez. De Trebuena no es usted. No, de Trebuena tampoco, soy un poco más al norte. Soy de Alicante, concretamente de un pueblo que se llama Gijona, que dentro de Alicante es de los que más conoce todo el mundo, por razones obvias. ¿Turrón? Y por el turrón, por supuesto. Y pues nada, yo estudié física, yo soy licenciado en física. Empecé estudiando en Granada, terminé aquí... Ya una vez que estaba aquí en Cádiz, por la UNED. Prevención física por la UNED. Actualmente pues, trabajo de profesor de secundaria en un colegio de aquí. Una pregunta, ¿la cuántica produce en la UNED o en Granada? No, en la UNED. O sea, si la probé yo, por eso le doy siempre ánimos a mi compañero que se puede probar, ¿no? Además, yo fui testigo. Hay precedentes. Fuimos testigos de que la probó. Sí, hay precedentes y se aprueba. Hemos compartido exámenes, fecha de examen. Y cuesta, es la misma vida, pero se aprueba. Bueno, pues doy clase de secundaria, soy profesor de secundaria en un colegio de Tijeres, se llama Nuestra Señora del Rosario. O llamado también Beaterio. Sito en la calle Beaterio 3, por eso lo del colegio Beaterio. Al lado de la catedral. Al lado de muy cerquita de la catedral. Y actualmente pues doy clases en tercer y cuarto de ESO. Es un colegio que tiene hasta secundaria, no tiene bachillerato, tiene desde los más chiquititos, los infantiles, preescolar, hasta cuarto de ESO. Y es un colegio pequeño, tiene solamente una línea. Una línea es un curso de cada, ¿no? No hay tercero A y tercero B, hay tercero. Uh-huh. Y es pequeño, no somos aproximadamente 20 y pocos compañeros, 22, 23 compañeros. Desde el claustro. En el claustro de profesores, desde la que da 3 años hasta los que damos en secundaria. Y yo doy pues física y química en cuarto, física y química en tercero, biología y geología en tercero y tecnología en tercero. O sea, toda la que es... El segundo ciclo secundario, la parte, digamos, de ciencia, biología, tecnología y física y química. Estoy casado también. Ya no dice felizmente casado. Estoy casado, felizmente casado, y lo digo a boca llena. El subconsciente funciona, don Álvaro. Estoy casado, tengo 2 niños estupendos, Julio de 11 años y Laura de 7. Me traen magníficas notas, por otra parte. Bueno, futuro presidente de la agrupación, don Julio. Heredará presidente. Cuando abdique el señor presidente, por supuesto. Pues, me dije, pues mi hijo Julio, pues, será digno su... de broma, eso, estoy encantado con los 2 niños, estupendo. Y 10 años tiene. Y nada, 11. Han cumplido ya, en febrero han cumplido los 2, 11 y 7. Uh-huh. Por lo tanto, la niña está en primero. Y el niño en quinto. Ya le queda poquito para empezar. Porque en sexto ya sabéis que acaba primaria y empieza en secundaria. Sí, ¿no? Su mujer es química, ¿no? Mi mujer es química. Qué bonito eso de física y química. Mi física y química siempre unida en mi familia, en mi físico casa. Y química, yo soy físico y ella es química. Matrimonio perfecto. Y claro, matrimonio perfecto. Ya son los niños. Un disco de Joaquín Sabina. Sí, sí, física y química. Es como latín y griego. Van siempre unidos de la mano. Pues un físico y una química, una combinación perfecta, casi perfecta, ¿no? Porque cualquier. La asignatura física y química, cualquier cosa que. Le sobrepasa a un físico, se lo pregunta a un químico y al revés. Siempre está el complemento perfecto. No sé qué más decir. Bueno, llevo aquí llevo en Jerez, concretamente desde el 91, año que nos casamos y mi mujer es funcionaria. era su primer destino fue Jerez, y desde entonces estábamos en de Jerez. Educación, hay que decirlo. Educación. ¿Porque ella es de aquí o...? No, ella es de Granada. Ella es de Granada, yo soy de Alicante. Ella vino aquí con destino, nos decidimos casarnos y vinieron aquí los dos, ¿no? Uh-huh. Yo, por eso yo terminé aquí mi carrera ya y demás. Ella ya la terminó antes que yo y... Es más aplicada que usted. Y es mucho más aplicada. Química, como, por como supuesto. Toda la, mujer. Como todas las mujeres, mucho más estudiosa y aplicada. Sacó su oposición y nos venimos aquí. Ella actualmente, ya te digo, es profesora de física y química en el Instituto Almunia. Y este año, circunstancialmente, es incluso la jefa de estudio. Con lo cual es un cargo bastante fuerte. En un es el más grande. Complejo de más organigrama complejo, de un colegio. Instituto grande. Es un instituto grande como el suyo. Esto por, bueno, por la disciplina, evidentemente. De la astronomía tengo que decir que desde el año... Desde que os conozco a todos vosotros, sobre todo lo más antiguo, pues congeniamos de primer día, muy bien. Grandes amistades hechas aquí en Jerez. Yo me pregunto, don, ¿por qué es usted el presidente? Pues no lo sé, educación? Exactamente. Porque, pues, justamente porque eso, habla fino. Cuando porque es que me... yo siempre me dice... Importantísimo. Eso es fundamental, hay que además. Hay presidente que hable fino. Entonces, no diga presidente. Eso es. Pues, presidente. En el año... ¿Cuándo fue cuando nos fuimos de la autoagrupación? Aproximadamente en 98, no sé qué. Yo sé que en 99 ya nos fundamos como agrupación, un poquito antes. Pues decidimos hacer estatutos constituyentes y cosas de este tipo para registrarnos, y en esa misma reunión dijo, tiene y presidente y cargos y demás, pues José Luis, todo el mundo. Es más inteligente que tiene gafas, ¿no? ¿Sabes cuál es la razón? Creo yo. Porque es como Aznar y Zapatero. O sea, fue, vamos a cambiar. Y fue un cambio totalmente a lo que había, ¿no? A lo que había. De Orión a Magallanes, ¿no? No digo ni mejor ni peor, pero era completamente distinto. No digo que mejor, sin bueno, él es el presidente. Ha habido años para cambiarlo, sí, en el sillón, sí. Y se ha quedado, así ha quedado. Que yo qué sé. Se ha quedado porque se le ha votado. Es el talante. Sí, sí, sí. El talante, no sé, sí, talante, sí. No, no, sé, perdón, el talante no. Es el semblante. Ah, no, semblante. El talante es externo, es vacuo. El semblante es lo verdaderamente sustancial la persona. Sustancial de la persona. Y que no dé mal en cámara, ¿no? Es una persona tranquila, solamente lo he visto nervioso una vez. Sí, una vez que hay que decirlo, que era para ponerse nervioso. Y lo ha dicho usted ya muchas veces, sí, ¿vale? Porque se ha puesto nervioso una vez, ya lo sabes. Hay muchas más veces, lo que decía antes Marco, hay muchas veces que he estado nervioso, tanto más, pero quizás se me haya notado más. Pero no lo he visto nunca así, llamo a una persona muy calmada, muy tranquila. Uh-huh. Bueno, vicepresidente, ¿no? Vicepresidente, fui elegido aquel entonces, vicepresidente Alfonso, que ahora nos contará, y tesorero, y creo que, bueno, el secretario, que ha sido porque, digamos, se fue de nuestra agrupación para formar la de Cádiz, que entró Marcos por Alberto, que era nuestro original secretario, pero no ha cambiado, los cuatro cargos no han cambiado, y ha sido por eso, porque este hombre se fue. Fichaje magnífico, por otra parte. Fichaje magnífico, por otra parte. Tengo que decir que tengo un año menos que Alfonso, ahora dirás él su edad. Qué mal. No, un año más, perdón, no, un año más que Alfonso. Hacemos una ecuación. ¿Y cuántos más o menos tengo que Marcos? Tengo un año más que Alfonso y cuatro más que Marcos. Venga, para hacer la ecuación. Álvaro, vamos a ser breve, porque si no... ¿Cómo? Que seamos breves. Yo soy Álvaro y pongo copas, básicamente. La realidad es esa. Mañana voy a que me den el número de colegiado, la licencia para matar, ya seré doctor con minúsculas en medicina, y mañana por la tarde pues empiezo a ejercer mi carrera. Hasta antes, pues hasta hace poco, pues lo último que he hecho ha sido poner copas y trabajar como alumno colaborador en la ínclita Universidad de Cádiz, la Facultad de Medicina, que aparte de ser la facultad más antigua de España, es la más vieja. La más antigua, la más vieja. ¿Qué más puedo decir? Pues que yo... Y eres voluntario. Voluntario. ¿No? Ah, sí, soy voluntario de alguna que otra organización. No voy a decir nombres ni funciones, pues después pasa lo que pasa. Y yo, eso, después de estar mucho tiempo en la universidad en la que he estado, con las neuronas absolutamente ateridas de frío y en coma profundo, un día viajando en internet, haciendo algún monte de diapositiva o algo, y dije, pues, a ver si me voy, ya que veo que acaba la carrera ya por fin, y no sé, voy a empezar con astronomía en serio. Y pensé que lo primero era coger base y aprender los que sabían. Y después de un larguísimo periplo, parecido al del Código Da Vinci, conseguí contactar con la agrupación. Pues esto fue una historia tremenda. Y aquí, pues entre todos un poco, pues cogieron y le dieron, desfibrilaron mis neuronas. Y aquí ando, que ahora mismo soy capaz de explicar la humedad y ese tipo de cosas. No tengo nada más que decir, que estoy bien encantado de la vida. Don Alejandro. Bueno, pues yo me llamo Alejandro del Valle Cordero. Y tengo 22 años. Soy más joven, ¿no? ¿O Pablo? Sí, no hace falta la observación. Pues nada, yo... mi profesión es diseñador de interiores. Estuve trabajando en una empresa en la que Marco prestó servicio también. Y actualmente pues vivo en Granada haciendo la carrera de Bellas Artes. Que tiene poco que ver con esto, pero... Bueno, aquí estoy. No se crea, usted. Sí, con lo tuyo. Con lo tuyo. Claro. Le indico que uno de los mejores libros de astronomía está ilustrado por un pintor, que es Cosmos. Pues nada más. Bellas Artes. No, sí, el libro de astronomía, muchas de las ilustraciones son todas pinturas. Claro que sí, por supuesto. Sí, la astronomía es la madre de todo. ¿No? Bueno, para terminar tenemos nuestro director. Nuestro director realizador. Yo me llamo Alfonso Saborido, Salado. Contradictoria ya en el nombre. Es la primera vez que me lo dicen eso, de uy, Saborido Salado Soso. De chico me hace contradictorio, incluso ya en el nombre. Yo hice, ¿Salado? Salado por mi madre. Uh-huh. Y yo hice, ¿qué hice, Alfonso? Hice lo que ahora es un ciclo superior de agricultura, me especialicé en viticultura y enología, lo cual no me sirvió para nada. Justo a la mitad de... Se dice, don José, me sirvió para nada. Me sirvió para nada. Sí, pero sabe apreciar un buen vino, eso sí. Sí, eso bueno, yo casi ni me acuerdo. Recuerdo que estaba muy ilusionado con mi promoción en trabajar. Justo en tercero nacionalizaron Rumasa y se nos hundieron todas las perspectivas de trabajo. Y nos quedamos como huérfanos, ¿no? Luego terminé. Fueron 5 años, terminé, no tenía trabajo y seguí haciendo otro ciclo de agricultura, lo mismo, pero ya me metí en el tema de jardinería, invernadero y cosas de esta, ¿no? Eso me ha gustado el campo. Y justo estaba en quinto ya otra vez, creo, sí. Hubo un programa de la Junta de Andalucía que se llamaba Andalucía Joven, ¿eh? En el que a los más empollones pues nos llamaban y nos daban una especie de trabajo que nos pagaban la mitad. Pero trabajábamos la mitad también, ¿eh? Y entonces pues empecé a trabajar de monitor en colegios de básica que en entonces. Usted también ha sido docente. Sí. Y quién sabe si algún día puedo volver. Ahora se me abren más las puertas para poder volver. Y lo que hacía era pues llevar talleres escolares junto con colaboración con los maestros, ¿eh? Pues hacía un huertecito escolar. Con lo cual ya empecé a trabajar en cosas que no tenía ni idea. Que no sé si os ha pasado alguna vez. O sea, monta un huerto escolar, no sé, yo le puedo montar viña, sé, jardines, pero lechugas, tomate y pimiento, menos mal que tengo un padre que sabe de campo, ¿no? O sea, agricultor. No hay nada más enriquecedor que trabajar en algo que lo consigue ni idea. Escucha, uy, pero usted mañana yo. ¡Va a ser fantástico! Y bueno, pues, estuve 6 meses, estuve bien, me encantó el trabajo. Luego, cuando termino, me quedo parado otra vez, pero me sale... No sé, os ha pasado una vez que estáis parados y no tenéis nada, y luego para trabajar os salen 2 cosas a la vez y tienes que elegir. Uh-huh. Y ahora dices, ¿qué hago? Sí. Ha pasado. Pasa, ¿no? Me salió por un lado trabajar en la estación de viticultura, pero era un contrato de 6 meses como técnico, y me salió otro que era también en la delegación de agricultura, pero como administrativo. Pero eran 2 años. Ganaba menos, pero bueno, pero son 2 años. Y cogí la meditación. Uh-huh. Y sigo. Llevo 16 años, ¿no? Y hasta hoy, ¿no? Hasta hoy. Trabajo en el Laboratorio de Sanidad Animal, en Junta de Andalucía. Lo que hacemos, nosotros hacemos, se saca sangre a todos los animales de la provincia, de la cabaña, de cerdo, de vaca, de cabra, de oveja. Y nosotros la analizamos, ¿eh? Con lo cual ya tiene que ver con, yo tuve una parte de mucho de laboratorio de química, de vino. Pues sabéis que la sangre se convirtió en vino en hace 2000 años, es lo mismo, ¿no? O sea, los protocolos... Muy bueno. No, es que el protocolo es lo mismo, o sea, un análisis de sangre y te dan un análisis de vino y es igual, ¿eh? Fue al revés, pero bueno. Fue al revés, el vino sangre, ¿eh? Sí. Y bueno, pero yo me dediqué más al tema de la administración, al tema de ordenadores, yo lo que hago pues es tramitar todo el papeleo de que conlleva eso, ¿no? Y una profesión porque me gusta. Entonces, con la lengua azul se ha divertido usted, ¿no? Con la lengua azul me divierto mucho. De hecho, todos los días tenemos... Ahora estamos corriendo más porque el 1 de abril se vuelve a parar todo el movimiento de cabezas de ganado a cuenta de que empieza la primavera y el mosquito que transmite la lengua azul pues empieza a moverse y pues el ganadero que te llama no lo entiende, tú tienes que atenderlo al teléfono, eres administración. Y aparte de eso, pues seguía estudiando, como estoy soltero, pero no tengo tiempo para estudiar. Hice el acceso a la universidad por la UNED, empecé psicología, pero luego empezó un plan de formación de la Junta, con lo cual tuve que dejar parar la psicología y la misma, como decía Antonio, aunque en el caso de empresa pública, empieza a formarte. Bueno, pues yo llevo hecho como 50 cursos ya, yo no sé ni cuántos cursos llevo. Súper formadísimo. De informática, la tira. Y luego de atención al ciudadano, muchos cursos de derecho, de legislación. La legislación va cambiando, tenía que ir estudiando. Cuando entramos al tema de la Unión Europea, pues no he estudiado otra vez. Y ahí sigo, muy contento. Y además, contento en el sentido de que trabajo cómodo, trabajo con oficina, pero trabajo en mi delegación, la de agricultura. En el fondo trabajo, no trabajo en cultivo, pero bueno. Pero no. Posiblemente, como estaba pendiente traslado de concurso de traslado, vaya a parar al tema de agricultura, al tema de subvenciones. Que al final, después de 16, 17 años, volver a usted a la raíz. Voy allá a mi esencia, ¿no? Pero yo estoy muy contento donde estoy en el tema. ¿No es un funcionario, bueno, casi no, funcionario? No, soy laboral. Contento, vamos. Soy laboral y soy más contento como funcionario porque no tengo gasto de oposición y gano más. Lo cual, siempre tenemos un problema ahí entre funcionarios y laborales, ¿no? Pero bueno, es un trabajo que no me quejo. Me levanto a las 7 de la mañana. Bueno, me despierto a las 7 de la mañana, pero no me levanto. Imposible. Yo no he dicho que me levantaba yo, pero a las 8 de la mañana te me levanto bueno, yo. No, cuento, me levanto a las 7. Yo es lo contrario, yo me levanto a las 6 de la mañana, pero no me despierto hasta las 9 o las 10. Te lo digo. No, yo pongo el reloj a las 7. Está medio zombie un par de horas, ¿no? Mi cuarto, y un par de cafés, claro. Mi cuarto está todo automatizado. Se me enciende la tele. El móvil empieza a tocar un gallo que tengo. ¿Qué? Yo me voy despertando. Para que creas que está en el campo ya, ¿no? ¿Qué? Sí, y pongo la radio. Y pongo, voy a decir, la cadena se. Escucho el parque, que no tiene padre. Si luego, yo hago eso en mi casa, duermo de descansillo de la escalera. De la escalera, don Alfonso. Y planto, Canal Sur, voy escuchando noticias y ya me voy despejando. Aceito, me ducho, papá, y a las 8 me empiezo a trabajar. Hasta las 3. Y luego, soy la escuela de idioma, sufriendo. Y mucho, ¿no? Francés, ¿no? Uf, sí. Y luego, pues, como mucha gente sabe, pues estoy como voluntario en la radio y me meto en 30 grados que vamos paralelo, ¿no? Y lo más, y usted, lo que quería decirle que lo que le dedica muchas horas es a la radio. Sí, señor. Lo que más horas dedico es a la radio. ¿Cuántas horas de vuelo tiene usted? No sé. Miles de horas, ¿no? Empecé la radio. Un piloto. En el 96. ¿Cuándo empezaste tú a hacer los primeros programas aquí? 98. 98. ¿Cuál fue su primer programa? Tierra del Fuego. Uno de los programas más exitosos de la radiodifusión española. ¿Tierra de Fuego? ¿Con su famoso pingüino? ¿Con su pingüino? ¿Qué hago los lunes por la noche? Tenía unos diálogos extraordinarios con el pingüino. No es monólogo en este caso, porque el pingüino yo nunca había escuchado hablar. Nunca ha contestado, ¿no? No. Yo vivo en Tierra del Fuego, estoy harto de la sociedad de aquí y me he ido allí. Y el único compañero tengo un pingüino y con él pues hablo de... Sobre todo todo que le agrego los derechos humanos. Y meto también mucha literatura. ¿Y dónde está el pingüino, don Alfonso? En Tierra del Fuego. ¿Sigue allí? En la parte argentina. Ajá. No. ¿Y la negra de Pablo Neruda? ¿Y por la cierto, negra? Ayer estuve leyendo el libro que usted me regaló. Los versos del capitán. Joder. ¿Disfrutaría usted normalmente? Sí, la verdad que sí. Es que se nos va el tiempo. Nos quedan 8 minutos, pero nos comentaba este buen hombre que nos escribió. Y hablábamos muchas veces más de nos salíamos del tema puramente astronómico, porque seguro que os interesan más cosas, más parte de la astronomía. Por supuesto. Que se puedan decir. Por ejemplo, que porque la astronomía es una afición que no te cierra, sino que te abre. Por ejemplo, a mí me ha abierto mucho el tema de la mitología, mucho el tema de la historia. Pero aparte, yo creo que una persona que se interese por la astronomía, en el fondo una persona que se interesa por todo. te gusta la ciencia, te gusta el arte, pero hay algo que tiene más, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, una cosa que también nos une a todos nosotros es el tema de la informática. Sí. En astronomía, pero siempre estamos con programas de astronomía, hidrogenoastronomía, hablamos muchísimo entre nosotros de cosas de informática. Nos a mí gusta... personalmente lo que más me ha gustado sí. Ha sido la cosmología, ¿no? Uh-huh. En todo el origen y todo. El origen, desarrollo y posible fin. Pero a usted, por ejemplo... De este nuestro universo. Porque eso plantea preguntas que te hacen... Yo sé, por ejemplo, ya descubrí a usted una cosa, que a usted le ha gustado mucho la astronomía, pero a usted le ha picado el gusanillo de la radio, porque usted ha colaborado en esta radio en otros programas. Sí, evidentemente. Yo me apuesta fuerte por... Usted es socio de la radio, socio. Yo soy socio de la radio. Y no es socio de la agrupación. Sí, efectivamente. Yo en esta radio me he encontrado y encuentro un estado de ánimo magnífico, ¿no? Cuando he venido. No solo a este programa, sino a todos que he venido, ¿no? Y el ambiente aquí es maravilloso, extraordinario. Yo en pocos sitios, y he estado en bastante, me he encontrado tan a gusto como aquí, a excepción de mi casa, de mi familia, evidentemente. Mm-hmm. Pero a usted y mis amigos, le tira claro. Mucho la historia, ¿no? Le tira mucho la literatura. La historia, la literatura, la política, la sociología, el estar, que es importante, en participar dentro de una sociedad como ciudadano, y que nos y que hablemos y nos escuchemos. La comunicación, y que sobre todo que tengamos repercusión, ¿no? Y si no se organizan la gente ni participan de estos foros, pues nunca nos van a escuchar, ¿no? Es un vehículo de transmisión extraordinario. Una pregunta íntima. ¿Somos religiosos algunos? Bueno, religiosos, no es que seamos curas. ¿Que nos gustan? ¿Somos otros no? Porque somos muy distintos entre nosotros. ¿Eh? No tiene más que escuchar lo que acabamos de contar en esta... Exacto, como muchas veces. Hora anterior, que vamos, profesiones y orígenes. Habemos religiosos. No está el señor Parra, que es como el Guadiana que viene, que va, ¿no? Pero volverá, sí, volverá. No, es curioso porque realmente hay algunos que somos religiosos, otros declaradamente ateos, unos muy de izquierda, otros un poco de derecha. Pero poco. Lo justo. Lo justo. Digo. Me encanta el poco y el mucho. Está bien, está bien. Curioso, realmente todo bien. En este país se puede decir sin ningún problema que uno es muy de izquierda y queda bien. Y se dice que uno es muy derecha y parece que ha sido asesino de Lorca. En fin. Yo parezco que he quemado iglesias también. Lo cual... Pero que somos, okay. Eso, lo que dice Marco, somos muy distintos. Sí, sin embargo hay cierto aspecto, aparte de la astronomía, que nos une curiosamente. Y además son cosas inexplicables. Yo, por ejemplo, no he encontrado todavía un astrónomo que no le guste a Michael Field. ¿Verdad? No verdad me lo he encontrado, sí. Es increíble. Es verdad. ¿Por qué? Magnífico. Hay temas musicales que no que persistentes. Bueno, lo mismo pasa con el cine. Las películas nos oye, que nosotros hemos quedado en casa a ver películas, ¿eh? Lo que yo creo que a veces une más la diversidad que la unidad, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Porque la diversidad te da perspectiva del contrario y de lo opuesto. Porque es muy enriquecedora la diversidad. Y aparte te crea empatía, ¿no? Te abona, con toda la persona que tienes enfrente, creo que ¿no? También la agrupación. Yo me siento casi como un... Yo de mayor que se hace como Don Marcos, un hombre respetable de derecha, de demás, ¿no? Es que... algún día... Que sea... Lo que funciona en la agrupación yo creo que es el respeto. Que aquí la gente se respeta mucho. Sí, sí, el respeto... No, se respeta. Existe un principio fundamental que es la amistad. También. Eso es fundamental. Y inclusive te puede tirar los trastos a la cabeza que al final... Que nos lo hemos tirado, ¿eh? Sí, sí, sí. Ha habido aquí discusiones acaloradas. No físicamente, pero... Pero sí, nunca sí. Han sido astronomía, ¿eh? No, sí, religión o política. Sí, sí, claro. No, porque el único tema discutible en astronomía es la cosmología. Sí, desde el punto de vista filosófico y de teoría del conocimiento, y sin embargo, no. Evidentemente, después han salido 2000 temas y, claro... Existe la discusión, ¿no? La discusión que es innata en nosotros también, ¿no? También. Somos espíritus inquietos, ¿no? Y a veces nos molestan las cosas, pero inmediatamente surge lo otro que tiene más fuerza, ¿no? Sí. Y más poder sobre la animalversión y la visceralidad, ¿no? Pero yo creo que eso lo da la astronomía, y me explico. Sí, posiblemente. Ya, muy brevito. La astronomía, pienso que tiene, ser astrónomo tiene dos características, sobre todo astrónomo aficionado. Primero, la capacidad de abstracción. Es decir, en el sentido de que, bueno, me gustan los coches, me gusta, me interesan tal y cual, pero que te interese de qué está compuesto una cosa que está a millones de años luz, o que te interese qué es lo que va a pasar dentro de un interés especial, una adaptación especial. Sí. Y otra, la capacidad de sacrificio, es decir, el hecho de que me voy a pasar 8 horas despierto de 2 de la mañana para hacerle una foto a una lucecita. Sí. Entonces somos capaces de valorar el esfuerzo que supone que un amigo tuyo te ponga verde por el beneficio que supone lo que vas a aprender o lo que vas a recibir. Y eso nos une a todos. Hace tiempo Alfonso también hizo una pregunta aquí de cómo, de qué era lo más importante, lo que sentíamos con la astronomía en específico, ¿no? Y dijo Lito que lo que más le sorprendía era cuando observaba el cielo, lo infinitamente pequeño y humilde que tendríamos que ser, ¿no? Comparada con ese, con esa inmensidad tan enorme, ¿no? Y eso crea también, eso es un grado de honestidad muy importante, ¿no? A la hora de enfrentarse con los problemas, ¿no? Y sabes que somos muy poca cosa en esto que nos rodea, ¿no? Que tenemos que ser muy severos con la hora porque sabes que ya vienen programas detrás. Solís, ¿tú vas a decir algo? No voy a decir nada. No, pues ya que hemos hablado tanto de la agrupación, ¿cómo se puede apuntar uno a la agrupación? Hay que tener algún requisito especial. La agrupación, especial. Pues fíjate, últimamente hemos recibido 2 o 3 nuevos socios, ¿eh? Simplemente algunos, o sea, la mayoría contactan a través de internet. Por lo que sea, encuentran la página, me escriben, normalmente el que contesta al correo de Magallanes, digamos oficial, soy yo. Yo siempre lo invito a venir a la radio. En nuestro lugar de parada. Nuestro lugar de encuentro semanal, es lo más fácil que hay, nada de correo, ni nada, sino venir aquí. Jueves 10:30 de la noche. Jueves 10:30 de la noche, pasar las delicias, Frontera Radio. 10 de la noche. Jueves 10 de la noche. 10 de la noche, querido. No, porque es un poquito después de que yo llego. Y... cuarto, 10:20. Esta gente de izquierda. Entonces, pues todo aquel que, prácticamente todo aquel que ha venido. Esto es progres. Todo aquel que ha venido, habla con nosotros. Sí, yo progres mi vida. Ha visto un poco el programa de radio, hemos quedado y tal, pues se han ido apuntando. Yo te digo que últimamente, pues hemos tenido a Dani, hemos tenido a Álvaro y a Pedro. En poco tiempo se han apuntado hasta 3 chavales que son socios más. Y a principio de año, Diego, que también mi compañero Diego también se ha apuntado. O sea, son 4 socios más. Es compañero tuyo del colegio, ¿no? Del colegio, profe de mates. Y, bueno, pues. Y nada, yo les invito a eso a cualquiera, pues, a través de la radio perfectamente, puede contar con nosotros, a través de la página web, que es muy facilita, www.webmagallanes.tk. Uh-huh. Y hay un correo, hay un enlace. ¿O a la radio? En la radio directamente siempre le darán teléfonos y demás. Manera de ponerse en contacto. Para ser varón, ¿no? Tenía que haber empezado yo como presidente de esta nuestra agrupación, ¿no? ¿Verdad? Sí. Hombre, hace falta. Yo siempre lo he preguntado a mujeres, ¿qué pasa con la mujer? Profundamente misógina esta agrupación. No, al contrario, estamos deseando. Y la que entró, la que entró se fue a California, ¿no? Silicon Valley. La cosa. Bueno, pues, semiconductores. No, me hubiera gustado mucho más hablar de Semana Santa, de primavera, pero eso va a ser la semana que viene. No, la que viene no, porque la semana que viene estaremos viendo la oración en el huerto. Tradicionalmente, este día ha sido un día para explicar el calendario judío y el por qué empieza la Semana Santa cuando empieza, don Alfonso. Pero vamos, que está. O sea, yo no hemos quedado sin esa. Sí, es el hombre para el sábado y no el sábado para el hombre. Y sin la previsión de meteorológica de don Manuel Jiménez del Arco. Pero bueno, ya volveremos después de la Semana Santa. Y me voy sin decir la edad. Hasta el jueves que viene. Buenas noches a todos.